Gestión del tiempo del proyecto. Como sabemos, el tiempo es una de las restricciones más importantes de un proyecto, junto con el coste y el alcance del entregable. Al final del podcast deberíamos conocer las técnicas de arriba abajo y de abajo arriba. Saber cuál es la técnica más precisa y cuál la más rápida y barata. Por otra parte, deberíamos conocer las relaciones entre las actividades. El área de conocimiento de la gestión del tiempo consta de los siguientes 7 procesos. 1. Planificar la gestión del cronograma. Es el proceso mediante el cual se establecen las políticas, los procedimientos y toda la documentación para planificar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. Definir las actividades, como el propio nombre indica, es el proceso de identificación y documentación de las acciones específicas que se deben realizar para crear los entregables. Secuenciar las actividades es el proceso de identificar y documentar las relaciones existentes entre las actividades. Necesitamos saber qué debemos hacer y, naturalmente, en qué orden. 4. Estimar los recursos de las actividades. Es el proceso de estimar las cantidades de materiales, de recursos humanos, de equipos requeridos para ejecutar cada una de las actividades. Una vez asignados los recursos, estamos preparados para el 5.º proceso, que es estimar la duración de las actividades. Es naturalmente el proceso de estimar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades. 6. Desarrollar el cronograma. Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear lo que se llama la programación del proyecto. Una vez creado el cronograma, podemos pasar al proceso de, y es el proceso número 7, controlar el cronograma. Consiste en hacer el seguimiento, en realizar el seguimiento del estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios en la línea base del cronograma. El concepto clave de la gestión del tiempo del proyecto es tener en cuenta el tamaño del mismo. Si se trata de un proyecto pequeño, es muy probable que podamos realizar en paralelo, definir las actividades, secuenciarlas, estimar los recursos de las mismas, estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronograma. Por el contrario, si el proyecto es de envergadura, deberemos concretar estos procesos secuencialmente. En la realidad, ¿cómo se confecciona el diagrama del proyecto, el cronograma? ¿Y cómo identificamos el camino crítico? Bien, pues se utilizan programas de gestión de proyectos, como veremos más adelante, en realidad software. En cualquier caso, en la segunda etapa de esta segunda fase presentaremos una metodología para el cálculo manual del camino crítico de un proyecto, que os recuerdo, es el camino formado por las actividades que no pueden retrasarse sin retrasar el final del proyecto. El tipo de recursos asignados a un proyecto define el tiempo de duración del mismo. Asignar recursos más caros a una actividad no supone necesariamente aumentar el costo. Esto es algo que tenemos que tener meridianamente claro. Porque es más, en la mayoría de las ocasiones ocurre lo contrario. Aunque las tasas horarias sean más altas, el tiempo empleado en finalizar las actividades suele ser menor, con lo cual el costo total de la actividad y del proyecto disminuye. En el proceso estimar los recursos de las actividades, examinaremos dos técnicas muy utilizadas, top-down o de arriba abajo y bottom-up o de abajo arriba. Aplicar la técnica de arriba abajo supone analizar un proyecto anterior similar y de ahí inferir una estimación, una aproximación aplicable al proyecto actual. Estimamos pues la duración de un anterior proyecto para, de alguna forma por similitud, estimar el tiempo del proyecto actual. Por el contrario, en la estimación del tipo abajo-arriba, Estimaremos individualmente la duración de cada paquete de trabajo de la EDT y sumaremos a continuación las duraciones de todos los paquetes de trabajo. Así pues, necesitaremos conocer con anterioridad la EDT. Un factor fundamental en la estimación es, por supuesto, la precisión. ¿Cuál de las dos técnicas comentadas es más precisa? Parece claro que es la de abajo arriba, ya que estimamos la duración de todos y cada uno de los paquetes de trabajo. También es evidente que es más sencilla y barata la estimación de arriba abajo, porque en este caso solo se trata de examinar proyectos anteriores y en muy poco tiempo estimar la duración del proyecto actual. Examinamos ahora la diferencia entre la estructura desagregada de trabajos y el cronograma. Bien, la EDT muestra los paquetes de trabajo, y repito, los paquetes de trabajo de forma jerárquica, mientras que el cronograma lo que muestra son las actividades necesarias para crear los paquetes de trabajo en una línea de tiempo, en función del tiempo. La EDT contiene paquetes de trabajo y el cronograma actividades para completar dichos paquetes de trabajo. Veamos ahora otros conceptos en relación a esta área de conocimiento del tiempo del proyecto. El primero de ellos es el trabajo en paralelo. En muchas ocasiones los proyectos están retrasados y necesitamos a toda costa resituarlos con respecto al tiempo, con respecto a lo planificado. Podemos decidir en un momento determinado que actividades que en principio iban a realizarse secuencialmente se efectúen de forma paralela. Esta técnica reduce el tiempo del cronograma, aunque no las cantidades totales de trabajo. La técnica siempre, y cuidado con esto, aumenta el riesgo del proyecto. La segunda técnica es la intensificación, que consiste simplemente en añadir más recursos a las actividades. La duración de una actividad y los recursos asignados a ella son, por regla general, inversamente proporcionales. La aplicación de las técnicas supone siempre un aumento del costo. Tener en cuenta que solo tiene sentido aplicar esta técnica, la técnica de la intensificación, fundamentalmente, en las actividades del camino crítico, no en aquellas que tienen holgura. Ambas técnicas, el trabajo en paralelo y la intensificación, son utilizadas para comprimir el cronograma. El método de diagramación por precedencia es el método que se presenta en el ejercicio del cálculo del camino crítico de la segunda etapa de esta segunda fase. Las actividades se representan en nodos, normalmente en forma de círculos, y las relaciones entre ellas mediante flechas. Ya hemos tenido ocasión de examinar en los apuntes los cuatro tipos de relaciones entre las actividades. La más habitual es la fin a comienzo. Es decir, el comienzo de una actividad sucesora depende de la finalización de una actividad predecesora. La actividad anterior debe estar finalizada para que pueda comenzar la siguiente. Relación comienzo a fin. Se produce cuando la finalización de la actividad sucesora depende del comienzo de la actividad predecesora. Aparecen muy, muy contadas ocasiones y no vamos a profundizar en ella en absoluto. La relación comienzo a comienzo supone que el comienzo de una actividad sucesora depende de que haya comenzado la actividad predecesora. Es decir, las actividades se realizan en paralelo. Y para terminar, tenemos la relación final a final, en la cual la actividad sucesora no puede finalizar si no ha finalizado la actividad predecesora.